te concadena. Amor de pena y olvido, fue como viento y arena. Y pensar que tú me amabas y yo tanto te quería, y la vida continuaba sin pensar que acabaría. Pena y olvido, a mí me diste. Pena y olvido, mi amor te dio. Por tu amorío, estoy muy triste. Con tu pena, te olvido yo. Pena y olvido, a mí me diste. Pena y olvido, mi amor te dio. Por tu amorío, estoy muy triste. Con tu pena, te olvido yo. Ya no quiero tu cariño, no me hace falta tu amor. Lo mejor será el olvido y yo te olvidaré sin rencor. Cada cual por su camino mitigará su dolor. Mientras yo logre el olvido, tú sufrirás pena de amor. No me hace falta tu amor. Lo mejor será el olvido y yo te olvidaré sin rencor. Cada cual por su camino mitigará su dolor. Mientras yo logre el olvido, tú sufrirás pena de amor.